hablábamos, venimos hablando, venimos reafirmando esta posibilidad de que el 8 de agosto finalmente se pueda tener esta media sanción que nos falta en relación al derecho al aborto legal, seguro y gratuito en senadores. Vamos a estar más que pendiente en ello, pero en todas estas cuestiones se van conformando redes, se van aunando fuerzas y se ha conformado la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Mendoza. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la psicóloga Sara Gutiérrez, a quien le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Un gusto escucharte. Bueno, y Sara, contanos y contale a la audiencia entonces de qué se trata esta Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir. Ajá. Mira, básicamente profesionales de la salud a nivel estatal, privado, independientes, hemos decidido conformar esta red, la Regional Mendoza, como bien vos lo expresaste, que ya estamos en consonancia con las regionales de casi todo el país, para garantizar nuestro compromiso, ¿no? Con el acompañamiento al acceso al derecho al aborto legal, seguro y gratuito dentro del sistema de salud desde ya, a todas las mujeres o personas gestantes, porque nos parece fundamental que se respete la autonomía. Esperamos que que salga la ley y que esta ley se aplique como corresponde. La idea es que desde nuestra red unamos fuerzas a nivel provincial, regional y nacional para garantizar el acceso a los derechos, ¿no? Bien, en este sentido pensaba, Sara, también ha habido como otra contrapartida de profesionales de la salud que han salido, sobre todo, lamentablemente, por las redes sociales, a decir algunos hasta barbaridades, ¿no?, que harían con el cuerpo de las mujeres y los cuerpos gestantes si se aprobara esta ley, ¿no? Qué importante esta red y qué importante también el concepto que ustedes están poniendo en evidencia, que es contás con nosotros, con nosotras, ¿no? Así es. El tema, sabemos que hay diferentes posturas y que muchos profesionales de la salud y muchas profesionales de la salud toman, sus propias ideologías en relación a la aplicación de sus prácticas médicas, obstétricas o cualquier tipo de prácticas, como si fuera, una condición del Estado, ¿no? Creemos que esto no debe ser así, que aquellos que, ahora se está hablando mucho en los medios del tema de la objeción de conciencia, todas las personas que deban intervenir en las prácticas de garantizar los accesos a abortos seguros en nuestro sistema de salud, las personas que no estén de acuerdo con esto tendrán que hacer su objeción previamente, como lo indica la media sanción, de manera individual y por escrito, y los nosocomios deben, garantizar a las mujeres o personas gestantes el acceso, y en algún caso en donde no hubiera nadie y la persona que esté allí, el médico o la médica, aunque haya hecho la objeción de conciencia, tiene la obligación de garantizar la práctica si no hay otra persona, ¿no? Entonces, en este sentido, se están manifestando en nombres, por ejemplo, AMPROS, que es una organización que abarca muchos profesionales de la salud en Mendoza, se está expresando como si abarcara a todas y a todos, y no es así, por lo cual es muy preocupante lo que han salido a decir por los medios, en las redes sociales. Verdaderamente sorprende que hablen en nombre de todas las personas que no estamos involucradas con sus conceptos, con sus discursos, inclusive con las amenazas o las prácticas que piensan llevar a cabo, ¿no? Verdaderamente esto ha sido muy preocupante, pero también muestra la intolerancia, muestra el pensamiento único, muestra la homogeneidad y sobre todo la el imperio, hegemónico de la medicina en nuestra provincia, ¿no? A pesar de que han sido muchas las expresiones a nivel nacional, pero en nuestra provincia se ve claramente esa hegemonía de pretender siempre dominar e impedir la autonomía, sobre todo el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y personas gestantes. Esto ha quedado muy claro. Por lo cual, bueno, a nosotras nos ha parecido, y a nosotros que cuenten con nosotros, como decimos ahora, para garantizar, acompañar estas prácticas, para afrontar una interrupción voluntaria de la gestación acompañada, sin tratos, sin malos tratos, y bueno, tratando de que estos procesos se lleven a cabo, pero fundamentalmente teniendo en cuenta que estamos en una democracia y teniendo en cuenta que la maternidad es un derecho libre para todas las personas. No es una imposición y debe ser respetado, bueno, la decisión, ¿no? La decisión de cada persona. Y en este sentido tiene que ver con la salud sexual y con los derechos reproductivos, que es a lo que apuntamos y es un derecho humano. Y bueno, Argentina, ustedes saben, que ha respetado todos los pactos, o por lo menos es la pretensión, internacionales, y que bueno, que debemos acceder a eso, ¿no? Todas las personas.